cojo, ojo por... Que la mejor manera de defender los servicios públicos es utilizarlos. Utilizar la sanidad pública, utilizar los servicios sociales, utilizar la educación. Pidones a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer. Presumiendo como presumimos de ser uno de los países más avanzados del mundo, cobrar 1.000 euros es todo un lujo. Un país donde los servicios públicos están siendo atacados, donde los derechos sociales están siendo avasallados, donde no se respetan convenios ni ningún tipo de legalidad. Rompe la fila, besa Dalila, duerme en el... Valorar, y queremos que la gente vea que esos problemas están contextualizados en un problema general de agresión a la clase trabajadora y de agresión a los derechos de la ciudadanía conquistados con mucho sudor, sangre y lágrimas a lo largo de la historia. Rompe los platos. Venimos protestando contra el cierre de empresas, contra los despidos, contra los recortes en educación y sanidad, en definitiva contra las políticas neoliberales y austericidas que vienen provocando un empobrecimiento masivo de la población. El viernes 24 de octubre, de 5 a 7 de la tarde, programa especial Somos Reales en Radio Crash. En Radio Crash. Somos Reales. Somos Reales. A desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer.